manera de cruzarte y te dejas besar en la boca para lastimar tu ser. Porque tú sabes que me duele cuando él te besa, porque me duele cuando él te abraza, a mí se me parte el corazón. Porque tú sabes que me duele cuando él te besa, porque me duele cuando él te abraza, a mí se me parte el corazón. Enojado, no quieres mirar. Por eso ahora tú bailas con él, muy enamorada, para hacerte ver. Y te deja besar en la boca para destrozarte, y te deja besar en la boca para lastimarte. Porque tú sabes que me duele cuando él te besa, lo que me duele cuando él te abraza, se me parte el corazón. Porque tú sabes que me duele cuando él te besa, lo que me duele cuando él te abraza, a mí se me parte el corazón.